ahí estaba el objetivo más que cumplido, porque el primer objetivo de Quilmes era salvarse del descenso, escaparle al play-out, y ya con meterse en la postemporada era un regalo que nos contaban los protagonistas, muy importante. Después eliminó a Bahía Basket de una manera increíble, porque si tenemos en cuenta que el primer partido terminó por 51 puntos, 91-40, en donde Bahía Basket le gana a Quilmes de Mar del Plata, nosotros pensábamos que por ahí Quilmes no tenía ningún tipo de chance en ese juego por como ya había terminado, ¿no? Pero después Quilmes volvió y ganó otro partido más, lo tiene como super protagonista Fofano Carrillo. Cosas del básquet, de un equipo que está muy bien en cuanto a su estructura, en cuanto a su mentalidad, y se hizo fuerte a partir de ahí con un perímetro muy picante y con Eric Flor, que está tremendo. Pero el primo, o los primos, Peñarol de Mar del Plata, se están preparando y tienen un entrenador nuevo, joven, debutante, que hasta hace muy poquito fue jugador de Peñarol de Mar del Plata y es el más ganador de la historia de la Liga Nacional. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué decís? ¿Qué haces, Marce? Fabi, ¿cómo andas? Estabas pensando en otra persona. Estamos hablando de otra persona y me dijiste Marce. Bueno, bueno, por lo menos era menos mal que me confundiste con un muchacho, supongo. Sí, joven, muy joven. Ah, bueno. Estamos hablando con Leo Gutiérrez, porque Peñarol se empezó a mover de a poquito, despacito, lo que el mercado permite, porque hay una especie de pacto, de silencio, para no molestar a aquellos que están jugando. Pero bueno, ya fue confirmando algunas fichas. ¿Qué novedades tenés de Peñarol de Mar del Plata, Leo? La única ficha que están confirmadas son las que teníamos la temporada pasada, tanto Ale Díez como Petirú, son los únicos jugadores que podés confirmar o que podés intentar contratar. Nosotros estamos analizando y armando como una carpeta de jugadores que nos interesaría para la temporada que viene y después ir a empezar a hablar de a poco con sus representantes para ver que el día que se pueda empezar a negociar bien fuerte, hacerlo. Así que nada, esperando poder armar un buen equipo, mirando jugadores, una faceta nueva que es linda y también es bastante pesada, porque mirás muchos videos de jugadores y llega un momento que no sabés quién miraste, cómo jugaba, y tenés que volver a mirarlos, y bueno, es todo un aprendizaje y realmente muy lindo. Y Leo, ¿cómo te sentís con estos primeros pasos? No dirigiste todavía, pero el hecho de estar buscando jugadores, el hecho de estar mirando videos, el hecho de saber que no vas a jugar. No, lo llevo bien, me gusta, fue una decisión que tomé, ya la había digerido mucho tiempo antes, sabía que quería ir para este lado también, de ser entrenador, así que nada, la llevo bien, es lindo, es nuevo, es difícil, porque, qué sé yo, vos hablás con algunos representantes y que te mandan jugadores y son todos buenos, juegan todos bien, son todos lindos, saltan, corren, defienden, y claro, no hay que esperarlos, y es una faceta nueva, qué sé yo, yo los miro y la mayoría son interesantes, después hay que verlos como juegan, así que nada. Mirando mucho video, mirando muchas estadísticas y prestando atención en todo para hacer las cosas bien y para formar el mejor equipo posible, ¿no? ¿Y qué equipo tiene pensado formar Peñarol? ¿Para ser protagonista? ¿Un equipo para empezar a reconstruir a Peñarol de Mar del Plata? ¿Un equipo tranquilo? No, hablando con Domingo, la idea es hacer un equipo competitivo y que podamos estar en las mejores posiciones. intentar mejorar lo que se ha hecho en los últimos años y meternos de lleno bien en los playoffs, pero bueno, eso siempre la idea principal. Tenemos que intentar armar el equipo primero y después ver para lo que estamos preparados. Para eso falta mucho. Obviamente que la idea siempre es armar un equipo fuerte y competitivo, como te decía, pero bueno, después se verá cómo se arma, ¿no? ¿Y cómo va a jugar un equipo de Leo Gutiérrez? No sé cómo va a jugar. Yo tengo una idea de cómo quiero que juegue el equipo y después se verá si los jugadores toman esa idea y les gusta. Tengo que ver también si los jugadores que puedo contratar se adaptan a la idea de juego que tengo yo. Es todo un proceso que tengo que hacer y ver realmente si mi idea de juego, mi idea que tengo de mi equipo para jugar calza bien, la pondremos en práctica. Yo quiero hacer un equipo largo, defensivo, que pueda correr bien el contragolpe, que sea ordenado a la hora de jugar 5 contra 5, pero nada, me gusta mucho la idea de que el equipo defienda bien. Entonces voy a hacer mucho hincapié en el tema defensivo, que ellos puedan defender bien, darles las armas necesarias para que ellos se puedan mover con soltura en defensa y en la ofensiva, que darle la libertad, ¿no? Que cuando yo era jugador me gustaba tener a la hora de tomar decisiones, no ponerle un cepo para la hora de atacar, ¿no? Darle esa libertad, pero con armas, ¿no? Con jugadas que a ellos le queden bien, ¿no? Sí, con reglas de juego, para que sea ordenado. Así es. Y vas a buscar jugadores que tengan... a ver, estás viendo muchos jugadores, ¿no? Pero digo, ¿vas a buscar jugadores así que tengan tu carácter o vas a mechar? No, es que... Es difícil buscar un jugador y compararlo con lo que vos era cuando jugabas. Yo buscaré los jugadores que me gustan y después su carácter lo tendrán que poner ellos en la cancha. Ellos serán los que marquen su camino. Yo les marcaré lo que yo quiero que hagan y después veremos si son de carácter fuerte, si tienen la personalidad necesaria para hacerlo. Eso es lo que busco. Yo, los nacionales que he estado mirando son todos jugadores de carácter de buen carácter, que le gusta ganar, que le gusta ir al frente, así que nada, esperemos poder llegar a concretar alguna de esas fichas que estamos mirando para poder tener un equipo competitivo, ¿no? De los que estaban este año y que eran compañeros tuyos, sabemos que por ahí al principio tuvieron una charla con el Toro Acuña. ¿Interesa el Toro Acuña? ¿Interesa a algunos más de los que estaban? Sí. Interesaba a Acuña, pero bueno, ya se fue. Se fue. Nos quedó muy muy lejos el tema de contratarlo por el tema económico. Después, Franco Giorgetti... Yo lo tenía muy en los planes para tenerlo en equipo, pero todavía no está muy claro si se va o se queda. Él tiene una idea de intentar irse a otro equipo, así que está complicado también. Desde un principio quería Ale 10 y Ale se arregló. Soy jugador emblema de Peñarol, muchos años. La gente lo quiere, se entrega día a día, juega lesionado, no tiene problema de jugar de 3, de 4, de 5, es un jugador que me encanta muchísimo. Después, bueno, todos los que estaban la temporada pasada están en la carpeta y en la idea. Tenemos que ver si tenemos lugar para todo, ¿no? Leo, te agradecemos mucho el contacto, te deseamos que tengas una buena temporada, que bueno, que te vaya bien en este arranque como entrenador, nos estamos viendo. Dale, dale. Primero, todavía no soy entrenador, tengo que hacer el curso. Que quedo tranquilo. Y nada, el 22, el 17 al 22 de junio vamos a estar en el curso haciéndolo hoy, y después iremos a Paraná también a hacer el otro curso para que estén todos tranquilos, para que yo lo pueda hacer bien y también que esté algo tranquilo yo, que hice las cosas correctamente, ¿no? Seguramente, seguramente. Ahora yo me alegro. Dale, un beso, un saludo para todos. Chao, chao. Chao, chao. La palabra de Diego Gutiérrez, nuevo entrenador de Peñarol, todavía tiene que hacer el